Asesinatos laborales. Buenas tardes, Santiago. Disculpame que estoy tragando mientras te saludo. Juan Pablo Bertolini te saluda desde Radio Kermés. Santiago. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias, Santiago, por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Sabemos que sos parte de este colectivo Basta de Asesinatos Laborales. Es bien literal el nombre. Nos imaginamos la intención, pero de todas maneras describí cuál es la tarea de este colectivo y cuáles son las acciones que estuvieron llevando adelante la semana pasada, el día 9 de septiembre. Santiago, por favor. Sí, cómo no. En primer lugar, me parece importante señalar que el colectivo Basta Asesinatos Laborales se funda el 9 de septiembre de 2016, hace apenitas más de 5 años, el día que acá en la ciudad de Buenos Aires, solamente en un día fallecieron 3 trabajadores, David Ramallo, en la línea 60, que era compañero mío del taller, Diego Zoraire en el INTA, que explotó un biodigestor, y Richard Alcaraz, un trabajador de la construcción en el barrio de Villa Crespo. Desde ese día, familiares y compañeros de las víctimas, nos propusimos empezar a exigir justicia, a visibilizar lo que los medios tergiversaban y llamaban accidentes. Nosotros entendemos que si pudieron evitarse hay una responsabilidad, y a empezar a formar al resto de las y los trabajadores en salud y seguridad. Desde hace 5 años que venimos con esa tarea, tenemos un relevamiento propio, en el cual nosotros relevamos la cantidad de fallecidos y fallecidas a causa de su relación laboral. Y bueno, en el último relevamiento anual del año 2020 llegamos a la conclusión de que en Argentina fallecieron 1.295 trabajadores, uno cada 7 horas. ¿Nos podés repetir la cifra, Santiago, por favor? Y el periodo del que habla. Nosotros tomamos año calendario, que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020, entendiendo también que fue en un año extraordinario por la pandemia de COVID-19, falleció un trabajador cada 7 horas. En total, 1.295 trabajadores pudimos relevar nosotros. Entendemos que la cifra puede ser aún muchísimo mayor. Han compartido también, Santiago, desde este colectivo Basta de Asesinatos Laborales, un tercer informe anual que está disponible en una página que estoy compartiendo ahora mientras charlamos con Santiago Menconi. Vos dijiste sos el laburante del taller de la línea 60, pero lo que el trabajo de ustedes revelando estos asesinatos laborales, como les llaman, es sobre toda la Argentina y sobre todos los rubros, Santiago. Sí, por supuesto, es de todas las provincias de la Argentina y hacemos un relevamiento y después lo sectorizamos, ¿no? Para tener cuenta de cuáles son los sectores donde más trabajadores fallecen, cuáles son los factores comunes que unen a esas ramas de la producción y bueno, tener un examen detallado de por qué pasa todo esto. Nosotros en un primer momento lo que teníamos, que son datos públicos, son los de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pero llegamos a la conclusión de que este ente gubernamental, que es el que debería velar por la salud de las y los trabajadores, no tomaba a los trabajadores que no tenían en negro o sin relación de dependencia, ni a los casos sin itinere. Nosotros empezando a hacer este relevamiento, bueno, llegamos a cifras que la verdad asustan. En itinere decimos cuando trabajador o trabajadora está yendo o está volviendo del laburo, ¿no es cierto, Santiago? Exactamente. La verdad es que son cifras que nos parecen sumamente alarmantes, pero que además muestran que en la Argentina hay como una soltada de mano a las personas que laburan. Y la primera responsabilidad de la que pensamos, Santiago, es la de las empresas, empresarios, empresarias, empresarias que no garantizan a quienes laburan para ellos las condiciones de vida. Pero atrás, subyace, o esto si querés lo hacemos de manera personal, pero por ahí me vas a decir lo que piensan o lo que están viendo desde el colectivo. ¿Subyace la responsabilidad estatal por falta de controles, por ejemplo? Sí, totalmente. Nosotros encontramos una triple complicidad. Por un lado, como bien decías, de las empresas que no invierten en condiciones de salud y seguridad. Por otro lado, la de los entes del gobierno responsables que deberían velar por la salud, por ejemplo, acá en el caso de la línea 60, nosotros denunciamos que la cabecera no estaba habilitada a todos los órganos de control de acá del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denunciamos que se habían falsificado las firmas del cuerpo de delegados, así todo, el Estado no intervino y bueno, terminó con la vida de David. Y por último, la tercera pata de complicidad que nosotros encontramos es la sindical. Ejemplo muy claro de esto son las paritarias, donde se tienen que discutir las relaciones laborales íntegras y lo único que discuten es salario. No se discuten condiciones laborales. Y cuando sí se hace, como en el caso de los petroleros con Pereira en el sur, es para flexibilizar las condiciones laborales y bueno, terminamos con un saldo de enormes petroleros fallecidos a causa de esto, ¿no? ¿Esto ha venido acentuándose, Santiago, durante los últimos años o va un poco a los altos? ¿Hay una línea? Y sí, hay, bueno, la línea que tuvimos a la súbita fue por en el marco de la pandemia, donde pudimos relevar alrededor de 700 trabajadores y trabajadores de la salud que fallecieron. Y sí, a medida que se flexibilizan más las condiciones, se precarizan más los convenios colectivos de trabajo, es donde más se ve esto. El caso de los petroleros me parece un caso testigo y ejemplo porque nada revela cómo a través de la flexibilización del convenio laboral, bueno, fallecen más trabajadores en su puesto de trabajo. Esto, para la verdad que para la época de crisis que estamos atravesando, parece un poco un resultado, pero también parece un componente de la miseria, Santiago. Digo, de la miseria que sufren hasta las personas que trabajan de manera regular. Uno pensaría que los trabajadores del sector petrolero tienen todo el equipo, los botines, qué sé yo, me imagino herramientas y recursos que se activan para proteger al capital con el que labura los trabajadores, pero definitivamente de alguna manera se la están arreglando para gastar unos 5 pesos menos en lo que hace a la seguridad. Si hay algo, Santiago, que te parece revelador o que te parece que sobresale en esto que se dan en llamar, se denominan asesinatos laborales en la Argentina, ¿lo de la salud es en el último tiempo lo más voluminoso o hay otras áreas que son más serias todavía? No, hay varias áreas que son serias. Lo de la salud, bueno, tuvimos el pico por la emergencia sanitaria. Más allá de eso, hay profesiones o trabajos que a través de la tercerización y a través de la precarización lo vemos constantemente. Ejemplo claro son las y los trabajadores de Rappi, los delivery, donde no cuentan con obra social, donde no cuentan con ART, donde están completamente por fuera del sistema de protección laboral. Otro de los casos que también me parece clave es el de los pesqueros. En Mar del Plata hay una agrupación que se llama Ni un hundimiento más, que las familias de los trabajadores pesqueros denuncian que esos barcos no cuentan con condiciones de salud y seguridad, que van tras la pesca y que cuando se hunden esos barcos, directamente el Estado ni siquiera invierte, ni el Estado ni las empresas, por supuesto, en recuperar los cuerpos. Así que estamos hablando de casos de desaparición de trabajadores que nunca más se saben. Que se los traga la mar. El Punta y el Rigel son exactamente 2 casos testigos donde las y los familiares se organizaron y donde, bueno, fundaron esta agrupación que el día 9 de septiembre, al igual que nosotros hicimos en Buenos Aires, marcharon y se movilizaron a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Mar del Plata. Hay, Santiago, que está aprobado desde hace pocos días, una sordera bastante importante, por lo menos de parte de algunos funcionarios, funcionarias, de algunas partes del gabinete, que en este momento está crujiendo, digo del gabinete del Gobierno Nacional. Pero hay responsabilidad también, seguramente, de otros actores del Estado. De todas maneras, si basta de asesinatos laborales, tiene que salir a manifestarse y hacer un reclamo y a pronunciarse, porque llegara a ocurrir un hecho desgraciado que se llevara la vida de una trabajadora o de un trabajador más en la Argentina, ¿a dónde iría ese bombo y ese reclamo dirigido, Santiago? Y nosotros todos los años, salvo este que lo cambiamos porque estamos en una situación particular en el medio del juicio de David Ramallo, movilizamos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el ente responsable de velar por la salud y la seguridad y es el ente responsable también de controlar, de clausurar las empresas que no lo hacen. Entonces, como no lo hacen y nosotros entendemos que parte de ahí, siempre nos movilizamos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Muy bien. La verdad es que no se entiende por qué Santiago, con 1.295 muertes en la Argentina durante un año, y todos trabajadores y trabajadoras, no escuchamos a la clase política hablar de esta situación cuando sí sabemos que la situación económica debería cobrarse gran volumen en las discusiones políticas que se nos proponen. Sin embargo, estamos como empantanades, podríamos decir, Santiago. Santiago, ¿esperás que después de lo que pasó el domingo específicamente el gobierno puede llegar a reaccionar empezando a abrir la canilla y también a abrir los oídos de quienes tienen que oír para empezar a revertir esta situación? Digo porque parte del reclamo hasta de los docentes, Santiago, es por las condiciones de laburo. Es una situación que se está tratando de visibilizar permanentemente de parte de algunos sectores gremiales y de los trabajadores y trabajadoras. ¿Tenemos alguna posibilidad con este gobierno, Santiago? Hablo a título personal porque no puedo llevar una respuesta así a título colectivo. No, yo la verdad es que no lo veo, sinceramente. No veo que vayamos a obtener una respuesta, salvo que sea movilizándonos, tocando el bombo, que es lo que siempre tuvimos que hacer, solamente para que nos atiendan, ni siquiera para que nos den respuesta. Así que desde mi punto de vista personal, lo dudo mucho. Perfecto, perfecto. Es una duda que compartimos, Santiago, y que además hay muchas, muchas personas que comparten. Sabemos que hay millones, de hecho, de personas desde el domingo. Sí, seguramente, ¿no? También mis compañeras y compañeros del colectivo estén de acuerdo, pero no me permito hablar a nombre de ellas. Está bien, está perfecto, y esa era a título personal también. Santiago, la verdad es que te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos relatan de una realidad que por ahí no la tenemos en cuenta todos los días, e incluso muchas veces los medios hegemónicos, la gran maquinaria comunicacional, se traga algunas noticias antes de contarte que los patrones no hacen los deberes. Te dejo el micrófono a disposición, Santiago, y contanos si querés a la pasada, lo tenés para lo que quieras, pero contanos si querés a la pasada si hay alguna parte de este informe que hable de nuestro territorio, de la provincia de La Pampa. Mirá, bueno, en realidad agradecer porque son pocos los medios que nos abren los micrófonos para que nosotros podamos contar esta realidad, así que Juan Pablo, a vos y a todo el equipo, muchísimas gracias. Por otro lado, no tengo en la cabeza en este momento un relevamiento propio de La Pampa, pero pueden acceder a nuestro informe para leerlo de manera online a través de nuestras redes, que nos buscan en Facebook y en Twitter a través de Basta Asesinatos Laborales. Ahí está toda la información y bueno, en estos momentos estamos en estado de asamblea permanente acá en la línea 60 por el caso del juicio de David Ramallo, que lo quisieron cerrar, así que seguramente en los próximos días en esas redes estaremos compartiendo información y anunciando si movilizamos o cómo sigue el caso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, y nada. A ustedes. Bueno, gracias a ustedes, y yo el informe lo tengo acá desplegado, pero ya lo podremos reflejar en algún otro momento, en algún otro programa donde se pueda desarrollar esta información que elaboraron. Santiago, muchísimas gracias y nuestra solidaridad con todos ustedes que están poniendo el pellejo al hacer estas tareas que son meramente complementarias. No se las está solicitando nadie, de hecho hay muchas que no quieren escucharlas. Santiago, un abrazo, Otro muy grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Santiago Menconi, que es parte de Basta de Asesinatos Laborales, un laburante del taller de la línea 60 que nos viene a poner al día sobre esta situación crítica que atravesamos les trabajadores argentinos.